la, la, la, la. Aquí comienza Libres y Reverdes por Radio Las Quenche. Economía local, defensa territorial, activismo anticarcelario, autocuidado, espacio contrahegemónico, programa de resistencias feministas. Aquí comienza Libres y Reverdes. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Hola, solas, bienvenidos a todos a este Libres y Reverdes, un programa de resistencias femininjas del Litoral Central, programa de Radio Las Quenche. Estamos aquí comenzando un poco tarde porque tuvimos algunos problemas técnicos, pero son temas de radios comunitarias, de radios antihegemónicas. Así que le mandamos saludos a todas esas radios, a todos esos medios, amigues, hermanis, que están comunicando estas otras cositas que muchas veces no salen en la hegemonía, que la quieren negar, que la quieren hasta invisibilizar. Pero aquí estamos los distintos medios poniéndole el aguante, ahí ocupando los espacios de las ondas radiofónicas para darle un ratito de conversa en este programita, en este caso hay programa de resistencias femininjas, este Libres y Reverdes número 60, ya estamos cumpliendo 60 espacios, así que eso, pues se pueden comunicar con nosotros al correo libresyreverdes@gmail.com, nos pueden escribir y seguir por Instagram Libres y Reverdes, y también nos pueden mandar algún WhatsApp, algún audio si quieren comentar lo que estemos conversando el día de hoy o de programas anteriores, o si quiere también para el futuro. Al WhatsApp más 569-3438-9575. Hola, hola, desde los cuarteles clandestinos de Radio Las Quenche hacemos el saludo. Y sí, si quieren comentar, por favor, mándenos audio, hagamos que la radio sea para todes y desde todes. Seguimos aquí en resistencia y esto no termina. Salimos tarde, pero seguiremos siempre. Es así, estamos aquí con una Marta invitada, así que no sé si quiere saludar al tiro o la dejamos para después, como prefiera. O sea, es como, hola, hola a todos. Bueno, vengo directamente desde la norte y aquí, pues, en la radio, feliz igual, con las cabras, pulenta de la resistencia. Sí, vamos a tener info territorial, info un poco extraña del movimiento Justicia por Nicole también. Vamos a dar cara con la información también de la militarización del Gualmapu. Y tenemos millones de temas que podemos tratar. Se viene Libre y Reverdes. Eso sí, vamos a partir con musiquita, pero claro, todos esos temas que están aquí dando vuelta, bueno, ahí le vamos a dar en profundidad, así que póngale oreja también aquí a este espacio que está recién comenzando. Le mandamos saludo a nuestras Martas que no están hoy día con nosotras acá, pero que las llevamos ahí en la corazón, ahí en todas las informaciones que se comparten en este medio. La Marta viajera trae fruta y miso. Esa, aproveche el viaje. Eso, entonces nos vamos con una cancioncita ahí para ponerle bueno a este día de hoy, para que le ponga oreja. Hay distintas cosas que están pasando aquí en este territorio litoral central, pero también en todo este territorio dominado por el Estado de Chile, así que vamos a estar ahí conversando esas cositas. Nos vamos a ir con una Sara Eve, Patria de Patrullas, y seguimos en este Libres y Reverdes número 60, celebrando ahí también estos 60 espacios saliendo al aire por Radio Las Quenche. Y saludos también a las radios que nos retransmiten, a Radio Chogún, Radio Aucán y Radio Placeres. Nos vamos entonces con Patria de Patrullas. Estrellas sobrevolándolo todo, oposición de ataque frente al mundo entero, tus viejos cómplices chupándote el oro, tu cárcel de rejas rojas encerrando a todos. Ya no te molesto más, mientras nos peleamos ahí hay guerra de verdad. Y acá el plomo entra sin piedad, entre acuerdo y desacuerdo no hay para tomar. Traquear el agua y la libertad. solo quiere caminar. Hola, te invito a conocer mi tienda virtual, se llama Calafate Textil. Hago y confecciono diseños, accesorios textiles, ropa. Esta temporada tengo polerones, calzas, cintillos, también mascarillas, bolsas reutilizables. Te invito a visitar mi perfil, es @calafate.textil. Calafate.textil. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea bandida. Mamá, a mí me decían la bruja. Volvemos entonces en este Libre y Reverde, después de empezar con esta cancioncita, para que le demos de lleno ya a conversar de un tema que nos tiene bastante preocupadas y que nos tiene bastante inquietas, y que, como conversábamos aquí tras micrófonos, que es súper violento, que es la Defensoría Pública, que pide nulidad a la sentencia de Víctor Pulgar, condenado hace muy poco a cadena perpetua calificada. Eso quiere decir que en 40 años no podría salir de la cárcel ni optar a ningún beneficio. Y ahora quieren pedir la nulidad de ese juicio. Entonces, por eso aquí estamos con también la Marta invitada para esta conversación. Sí, ni siquiera es que quieran pedir la nulidad, ya el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, pidió la nulidad del juicio como método de defensa, un recurso de defensa, y fue aceptado. Fue aceptado por la Corte, fue aceptado por Fiscalía, declaró admisible este recurso. Y es posible que eventualmente esto pase. No es tan lejana la posibilidad de que el juicio sea anulado. Estamos aquí con la ñaña de Justicia por Nicole, Marta de Iquique, y bueno, ahí nos va a explicar un poquito como lo que es la sensación del movimiento, como estas contradicciones que tenemos con el sistema judicial continua, la pena y la frustración que sentimos cuando un ente del Estado como que genera este tipo de violencias constantes, pues, contra personas que ya son sobrevivientes de una violencia social. O sea, es como pasan caleta de cosas durante la cuerpa, así que atraviesan. Es súper cuático como ver a las compañeras que han estado resistiendo, a la María, a la tía Olga, porque siento que hay que nombrarla, como desde ese lugar. Como también este llamado a la zona roja, que se llama como la quinta región, ¿no?, donde fue asesinada Nicole, ¿cachai? Entonces, como que sabemos que no tenemos que confiar en el Estado ni tampoco en sus leyes, pero también nos pasa que no se puede permitir, ni podemos permitir tampoco, de que un violador reiterativo esté suelto en las calles de nuevo, ¿cachai? Y aparte que él ya estaba sentenciado por haber atacado a una niña. Entonces, antes de lo que había pasado con la Nico. Entonces siento que es súper cuático lo que sucede con las compas. Hay una sensación como de cansancio, como de decepción, pero también como esto de seguir resistiendo, pero ¿desde dónde? ¿Cachai? Como ¿desde qué lugar? Como que el rejuntarnos para conversar, pero es como, no sé, como que hay una cobardía súper grande de parte de cómo decirnos que esa es la sentencia y después que se anulara, ¿cachai? Es como esos 10 días en que la familia, bueno, las compañeras, las personas que están en otros territorios, también internacional, porque el movimiento Justicia por Nicole fue internacional. Hubieron movimientos en España, en México, en Argentina y en otras partes de Ayayala. Entonces creo que como que desde ahí también comentar lo que pasó con la Dorito, que es la compa de Melipilla, que asesinó a este loco de Guillermo Atenas, ¿cachai? Que también le habían dado cadena perpetua de 40 años, pero después durante los 10 días también la anularon y quedó ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un antecedente, un precedente de que esto sucede, de que nos engañan y de que de alguna manera juegan con nosotros respecto a cómo nos movilizamos como las formas sociales. Entonces, como y los movimientos de lesbiana y disidencia, porque Movimiento Justicia por Nicole es un movimiento de mujeres lesbianas y disidencia. Entonces creo que hay que nombrarlo, como que desde ahí, que no es cualquier cosa. Entonces como que pasa de que nos tenemos que volver a rejuntar y desde ahí también se hace una invitación a otras compañeras, a otras disidencias, que si quieren participar o estar o desde la forma en que puedan y sea, desde la radio, desde la salida a la calle, desde las actividades que pueden ser, que aparezcan, porque necesitamos que esto se siga masificando y sea más grande, porque no podemos permitir que esto vuelva a suceder. Entonces, eso, como que... Claro, en ese sentido, Ñaña, el movimiento es precisamente un movimiento porque no es una colectiva, claro, y porque recibe actividades de todas las personas que quieran participar, y hay una invitación constante a que se sumen disidencias y, abierta, claro, y mujeres. También se hace el llamado aquí a las compas que se sienten identificadas con eso, que se sumen, que busquen los contactos. Todas conocen alguna torta que participa por ahí, o una mujer también. Así que, por favor, generen los contactos para que vayan sumándose al movimiento. Sí. Desde mi parecer, como que siento que la violencia judicial es una constante, es una especie de tortura también para los familiares, ¿cachai? Como que... me duele mucho, pero no me sorprende un poco esta como dinámica de maltrato. Para mí, como siento que la relación con el sistema judicial es como la relación con el golpeador, ¿cachai? Un poco, porque uno recurre a ellos porque no tenía nadie más que te defienda, claro, y cuando queda una cagada tenés que ir para allá y es quien te norma, aunque tú queráis ejercer una libertad, autonomía, ¿cachai? Los güeyes igual van a llegar a cagarte la vida de alguna manera a través, sí, del sistema judicial. Pero y uno constantemente tiene que recurrir a ellos, pues. De alguna manera también siento que el movimiento también hace como una especie de justicia social, pues, sí, ¿cachai? Y eso es algo que igual hay que reivindicar y seguir trabajando, pues. Y no solo este movimiento, pues, sino también muchos otros, pues. La visibilización es una especie de justicia social, también la reparación que se hace en compañía, ¿cachai? También con las familiares y entre ustedes como lesbianas y autoconvocadas, pues, ¿cachai? Claro. Si bien es un golpe, están juntas, po. Y eso es súper importante. Como que aquí también es bueno que se le dé una alta mirada o un alto percepción de lo que es la Defensoría Penal, de cómo el Estado considera que defender a alguien que es acusado o que es culpable, ¿cachai? Implica en realidad inventar una historia. Claro. Porque en realidad no es que... Se supone que el ejercicio de derecho es como, hermano, ya, te tengo que defender y que este sea un juicio justo para ti. Como que garantizar todos los estamentos del juicio justo y de los derechos fundamentales o civiles de cualquier persona, po. Sea quien sea. Po. Pero aquí lo que se hace en realidad es inventar como una teoría paralela para liberar a un violador, ¿cachai? Es el Estado el y que... Y no nombrarlo como lo que es un crimen de odio. Sí, po. Sí, sí. Sí, y en ese sentido es completamente aberrante cómo se invierten recursos, cómo sí se declara admisible esta posibilidad, ¿cachai? Y cómo hay un lavado de manos también, pues, porque es, bueno, totalmente está pasando cosas internamente entre ellos. Eso no lo podemos no pensar. Sí, yo creo acá hay hasta un, para mí hasta un juego de ego de parte del defensor de este violador, bueno. ¿cachai? Entonces, dentro de eso es lo que, como lo que más me molesta, es como unas ganas de ir para allá y encarar al loco, ¿cachai? Entonces, como que también es como estas otras formas que también sabemos que se pueden hacer, pero ¿desde qué lugar, cachai? Sí, pues igual es importante que como comunidad empecemos a crear nuevas formas, claro, de justicia social, pues, ¿cachai? Sí. Sí, yo también siento que hay un protagonismo, una necesidad de figurar tremenda de ese pelmazo que nadie conoce y que cita películas para defensoría, ¿cachai? Claro, ¿cachai? El buen se vio, lo vieron nunca, nadie lo había visto en su vida, po, y necesita... Citar película eso para mí es una burla, hermano. Bueno, ahí se es habla... una burla. Es un tipo que no tiene ningún conocimiento ni nada, ¿cachai? Es como ya... Pero aún así, él sí tiene tribuna, él sí tiene espacios, ¿cachai? Para los tribunales, para poder decir... no, esto está, hay un procedimiento que se tiene que volver a hacer. Es muy curioso porque la nulidad del juicio dice relación como con una estrategia de defensa. No es que haya algo en el proceso judicial que haya estado equívoco, ¿cachai? Como para que haya su nulidad. Generalmente como que uno percibe eso. Algo estuvo mal en el juicio, por algo se anula. No, no. Es solamente una mala, pésima estrategia de defensa, ¿cachai? Para poder como condicionar o reestructurar o volver a hacer el juicio. No hay ningún tipo de proceso que no se haya llevado bien, ¿cachai? Sí, sí, qué horrible. Estamos aquí con las Martas, también de Justicia para Nicole, y conversando a propósito de esta nulidad al juicio, a la sentencia de Víctor Pulgar. Nos vamos a ir a una cancioncita ahí de pausa y continuamos porque nos queda ver qué hacer igual, pues. Visibilizar es una, pero hay temas legales tal vez que hay que ver cómo le seguimos, para que de verdad que no haya nulidad. Y otras conversas también que podemos ir dando a propósito de esta justicia, lo que hablaban recién ustedes, pues como al final nos estamos metiendo en un sistema que tampoco nos interesa pelearla desde ahí, pero algo de tranquilidad nos da, y sobre todo que un ser como este no ande libre por las calles, y que obviamente si sale no va a decir, ah, no, la pensé bien y ya no lo voy a hacer más. Jamás, va a seguir haciéndolo y tal vez hasta peor. Entonces es importante también cómo nos vamos resguardando con esas cosas. Sí, pues entender que el sistema carcelario no rehabilita a nadie, ¿cachai? Y esa es como también una premisa. La gente se la encierran como para que no sea un peligro, pero no hay una rehabilitación, no hay un paradigma en donde vos podáis decir ya la persona va a salir diferente. Es todo lo contrario, pues, ¿cachai? Uh-huh. Y también tenemos que cuestionarnos eso, pues si encerrar a una persona es la forma de ejercer justicia. Pues. Claro. Y ahí también hay que prepararse si le dicen, si no anulan el juicio. Sí, pues hay que ver cómo la hacemos. Ay, qué fuerte. Sí, ya, nos vamos a ir con esta cancioncita entonces, una cancioncita es de Tenolec, se llama Mujer Cántaro Niño. Pájaro Cántaro Niño, Tenolec. Ahí para cambiar un poco la energía y bajar un poco a esta rabia. Eso, nos vamos entonces, esto es Libres y Reverdes por Radio Las Quenches. Versus verdad. no ser diferente. Habla continente herido, árbol estremecido. Tu cuerpo es memoria de lo vivido. Siembra amor en tu cuerpo, manantial de agua, cielo abierto. Un niño que corre sano del río se hace al mar. Una comadrona trae al mundo un niño igual que el médico en un hospital. Naturaleza cruda, tabúes versus verdad. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. La querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar. Estamos de vuelta aquí en Libre y Reverdes. Habíamos escuchado la canción de Tonolec, Pájaro cantaró niño. Hemos estado hablando de la injusticia patriarcal del sistema judicial a través del movimiento Justicia por Nicole. Y estamos con un poco de unas sensaciones amargas, de impotencia y también de mucha acción, en realidad. Porque si bien nos golpea un poco esto, nos da un poquito de fuerza también como para seguir alimentando esta rabia. Porque al final, si bien no está bueno habitar desde ahí, es algo que nos moviliza, sí, y que nos hace accionar. Así que bien, pues. No sé si quiere compartir alguna reflexión respecto de esta situación, compa. O sea, quería nombrar al defensor del asesino, el Víctor Pulgar. Yo creo que eso es súper importante, como ya visibilizarlo así. Que el loco se llama Patricio Jiménez Contreras. Creo que hay que nombrarlo, no sé, buscarlo en las redes sociales, cachar quién es, cómo se mueve y todas esas formas. Porque creo que no, ya no visibilizarlo, ya no nombrarlo, es como parte también de como de una, de como de un silencio, ¿cachai? Como que eso me pasa, caleta, como respecto a eso. Esa lo puede repetir igual el nombre ahí para que lo anotemos. Patricio Jiménez Contreras. Sí, él es de la localidad de Quillota también, sí. Pues de la Defensoría de Quillota. Sí, y es muy cuático cómo existen estos paralelos judiciales, pues, donde tú veís la hiper benevolencia con gente asesina, violadora, misógina, y vemos también la criminalización de la protesta social, pues. Sí. Es como recuático, como en ¿para qué lado sí pesa la justicia? Pues, está mal llamada justicia. La injusticia patriarcal, siento que se podría decir. igual como también nombrar, siento también la que corrieron la fecha para el caso de las compañeras de las 5. Creo que igual eso hay que nombrarlo. Sí, pues estaba programado para el 2 de noviembre, y sí, ahora lo programaron para el 14 de febrero. Uh-huh. Y como que la justificación fue porque tenían poca gente trabajando, claro, ¿cachai? Modo COVID. Y igual se entiende que es una estrategia política, pues si hubiesen estado post-condena, con toda la energía que hubo en ese momento, que se vio en varias partes, en varios territorios, sí, que había harto active en ese momento, o sea, fuera en la semana siguiente, las cabras hubiesen partido como con toda la energía para allá, claro, un juicio, po, y no se dio. Pero siento que igual eso responde a que igual ya el movimiento ya es visible desde muchos lugares, y también se sabe que el movimiento, las compañías de otros territorios también accionan desde ahí. Entonces siento que igual como estrategia política era como las colocamos juntas y luego las separamos. También son estrategias psicológicas y emocionales para poder atacarnos y como doblegarnos un poco. Es como, ya van a pasar 10 días, posiblemente puede que se queden tranquilas, ¿cachai? Entonces pasen los 10 días y ni siquiera se den cuenta. O puede que se den cuenta, pero en bola están tan cansados, en bola ya no quieren seguir con esto. Creo que también son estrategias como para poder jugar con nuestra emocionalidad, ¿cachai? Mm. Y eso es lo que más me molesta. De hecho, me da caleta de rabia. De más que sigo. Sí. Sí. Sí, yo como que siento que estos poderes, esta mafia política, claro, que es, ¿cachai? El Estado, a través del sistema judicial, como patrones de fondo, en realidad lo único que siguen haciendo es perpetuando las conductas misóginas y patriarcales de estos huetas que están en la sociedad. O sea, sí, yo también siento que estos violadores, asesinos, son el mejor amigo del sistema patriarcal, claro, ¿cachai? Son la herramienta que tienen entre nosotras para ejercer su violencia, po, ¿cachai? Entonces son como... Bueno, obvio que los van a tener siempre en la calle. Les conviene tenerlos como libres. Es que les conviene. Si ellos son una mafia, como decís tú, po, si para qué. Hay que nombrar igual. Nombremos la red del Sename también, po, ¿cachai? Porque sigue existiendo. Sigue existiendo porque son estos mismos locos que perpetúan. Y a estos locos son los que los tiran al choque, ¿cachai? Sí. Así como para que tengan los procesos judiciales, siendo que son ellos mismos los que siguen perpetuando la wea. Sí, pues Jorge Abbott, ¿cachai?, está siendo investigado por, exacto, tráfico de menores. El fiscal nacional de este territorio está siendo investigado y estuvo con arraigo nacional por tráfico y violación de menores. O sea, hermani, no puede ser esta wea, ¿cachai? No, no puede ser más horrible de lo que ya es. Así. Sí, en este el hueta de Piñera está con orden de arraigo y está siendo judicializado por otras cosas también. Y ellos aún así pueden ejercer poder y llamar a una militarización en el Gualmapu, Mapu, claro, aún así teniendo como múltiples causas pendientes, aún perpetúan este ejercicio y lo avalamos o lo avala el Estado a través de las cámaras o nosotros mismos quedándonos en nuestras casas también, claro, que tengan el poder de ir y mandar todo un contingente a matar infancias, ¿cachai? Es como... Estamos viviendo una dictadura muy fuerte, siento yo, disfrazada de una democracia, ¿cachai? Y está muy peligrosa la cosa, pues, en ese sentido. O sea, que haya un loco que se esté postulando a presidente que sea nazi, o sea, ya es como... creo que es como ya demasiado notorio que vivimos en una dictadura, ¿cachai? Solamente que ya quiere hacerse más notorio y que sea perpetua, así como que desde ahí... Igual, no sé, estoy muy revuelta y siento que es súper importante también mencionarlo. Uh-huh. Así como desde, como me he ido sintiendo también, viniendo desde otro territorio que también es súper explotado, el extractivismo, el fracking, directamente desde la minería, todo el norte está saqueado, están desapareciendo pueblos, nos está quedando agua dentro de las partes de las cordilleras, de los canales, ¿cachai? Entonces como que desde ahí también hay un silencio súper cómplice de compra de la y engaños de las mineras a los pueblos, ¿cachai? Entonces es súper cuático como esto de venir para acá, como del movimiento, de estar en este espacio, de ver a las compañeras, a los compañeros, ¿cachai? Y de seguir enterándonos todo el rato que en todo el territorio está la cagada, ¿cachai? Y que está saqueado, está siendo usurpado, hay violencia en todos los espacios. Mau. Sí, cuánta intensidad que hay, no sé, todos esos cruces, es impresionante igual cuando nos ponemos como a ver el desastre medioambiental, la devastación medioambiental y los cruces que tiene todo eso como con nosotros, humanidad, pues como desde ahí, desde esa violencia que se ve a la tierra, al territorio, a la naturaleza, es la misma lógica de violencia, de extractivismo hacia todos los cuerpos que no les sirvan o de los que se puedan apropiar, porque al final es como esa lógica, pues como me sirve para mi conveniencia, lo uso, el que no me sirva lo elimino a lo cast, a lo Piñera, a lo Pinocho. Claro, sí. A lo todos estos locos que se quieren tomar el poder y que en verdad quieren deshacerse de todo lo que les estorbe, po. Y que lo hacen, lamentablemente lo hacen. Ahora lo que vemos en Gualmapu es impresionante cómo han ido cada vez militarizando más. La semana pasada que en Libres y Reverdes estuvimos compartiendo muchos audios de lo que fue toda esta masacre que se vivió ahí en Tirúa y alrededores. Y cómo vemos que sigue todo así, tal cual, pues, o sea, la situación no cambia, no hay nadie que se vaya a hacer cargo, nadie que vaya a hacerse responsable tampoco de todo eso, y no, nos metemos también, volvemos a lo de la justicia o este sistema judicial burocrático y patriarcal que tomamos, volvemos a esa y claro, pues decimos ya, bueno, tiramos como alguna querella o alguna acusación constitucional como lo que está pasando con Piñera, sí. Derechos humanos, pero en verdad sabemos que estas lógicas, como siguen siendo patriarcales, no nos van a dar la razón o va a pasar mucho tiempo para que algo pueda cambiar, y algo muy pequeño en verdad. Entonces ahí volvemos a que nos queda la organización de nosotros nomás, pues ponerle ahí, ponerle el empeño, ponerle a fortalecernos también, pues nos toca hacer un montón de estrategias porque estamos como cada vez más álgida toda la situación, como que siento que igual desde revuelta y estallido social y todo eso como que se enalteció mucho, se potenció mucho la organización territorial, el juntarnos entre barrio y todo, pero nos tiraron esta pandemia y logró hacer el quiebre que quería hacer al final toda esta pandemia, pues logró dividirnos, logró al final que el fascismo se fuera instaurando con más fuerza tal vez hasta que antes del estallido. Entonces, wow, se está potente igual. Sí, pues, o sea, es controla virus esta wea, controla virus a través de políticas del miedo. Si nos ponemos a pensar en todas las farmacias que fueron saqueadas de estallido, cómo recuperaron sus ganancias, estaban con todos los güeyes haciendo la cola, ¿cachai? Para comprar el paracetamol a 5 lucas y el alcohol gel a 10, ¿cachai? Ahí te das cuenta de que evidentemente es un controla virus, es una medida. Y tampoco nos podemos olvidar de que esto es una weá global, en el sentido de que en Hong Kong... Son guerras biológicas. Sí, y en Hong Kong empezó una rebelión mucho antes que en Chile, por la liberación del Tíbet, ¿cachai? En China, donde los cabros fueron terribles secos en las acciones directas, acciones cortas, sin responsables. Y posterior a eso salió el control a virus, ¿cachai? En China, precisamente. Son guerras biológicas. Para mí también es como la tercera guerra mundial esta wea. Pasa que en verdad no tenemos como líderes por el lado de la resistencia. Pero como conversábamos ayer, cuando tú veis un mural de Catrillanca en Palestina, te dais cuenta de que somos lo mismo, ¿cachai? Somos el mismo pueblo resistiendo. Entonces, es una tercera guerra mundial y biológica, precisamente, pues, controla el virus. Así que, chao, mascarilla, cabros. No se tapen el hocico, por favor. Esa, sí. Pucha, ahí antes de la primera pausa que hicimos musical, quedamos ahí como con el cómo seguirle a propósito de esta nulidad que ya está en curso a la sentencia de Víctor Pulgar, y que claro, tal vez todavía no tenemos muchas nociones de cómo viene todo este proceso, como en lo legal, en lo burocrático, qué trámite hay que hacer, que no sé, ahí la Silvana prontamente nos podrá explicar todo lo que está sucediendo, cómo le hacemos por ese lado, pero nos queda el cómo vamos haciendo la presión para que de verdad que no se burlen así de todo este movimiento y de la familia de Nicole, que ha estado durante tanto tiempo peleándola, primero para encontrar un culpable, luego para que haya una sentencia decente que a ellas les dé una tranquilidad, y ahora más encima para que esa sentencia de verdad sea y no se anule. Entonces, ¿cómo le seguimos igual? Para más encima mantenernos fortalecidas, porque igual agota todo este pasar, todo este movimiento, toda esta lucha que lleva 5 años ya ahí poniéndole todo, toda la corazón, toda la cuerpa, toda la energía, y que es como se burlan así de toda esta organización. Yo creo que son intencionalidades, ¿cachai? Es cómo en realidad vamos dilapidando los movimientos, ¿cachai? ¿Cuáles son las estructuras o las estrategias, ¿cachai? Como para ir cansando a las personas. Yo creo que no le está resultando mucho, por eso también hay un estallido latente de manera constante. Y también siento que la acción directa, eso es lo que históricamente ha servido, no solo en este movimiento, en todos los movimientos, ¿cachai? No creo que hayan otras formas de visibilizar y hacerse. Yo creo que es importante cómo construir nuestras formas de justicia y desde la reparación, por sobre todo, ¿cachai? Aquí hay una, en este caso hay una familia que está, pucha, terrible vulnerada por el sistema, por el pueblo, por las micros, ¿cachai? Y creo que como comunidad también el llamado es a ese, a concientizar que los familiares de detenidos, las familiares de sobrevivientes de violencia, los familiares de personas ya asesinadas por feminicida, necesitan una contención, pues, una reparación. Quizás está bueno también como organizarnos un poco en ese sentido. Siempre tenemos como alternativas de terapia, como a mano, y empezar como el autocuidado también desde el active, pues, ¿cachai? Que sea una forma de activar el autocuidarse. También es una forma de justicia, porque pucha, este sistema nos maltrata, nos humilla, y como que nosotras igual perpetuamos un poquito eso, pues, ¿cachai? Resistimos de repente a estos autocuidados porque estamos acostumbradas a soportar, y también el dogma los cuerpos feminizados tienen. Cuando nuestras mamitas se enfermaron, las cayeron en cama, eso nunca pasó, ¿cachai? No se podía. Entonces nosotras de alguna manera igual como que repetimos esto como resistiéndonos a los autocuidados o a no reconocer también nuestras vulnerabilidades, ¿cachai? Y siento que también es una forma súper importante de visibilizar, como hacer ver el nivel, el impacto, ¿cachai? Espiritual que o social que puede tener esto en nosotras, po. Es como muy necesario. Y yo hago un llamado también a las acciones directas y al escándalo. En realidad, el escándalo ha sido y es la forma de llamar la atención, ¿cachai? Sobre todo en los cuerpos feminizados, cuando las mujeres tienen que ser bien comportadas, ¿cachai? No pueden gritar en la calle, que soy loca, que soy rota. Entonces, siento que esa es una de las formas de justicia y también darle rostro, po. Darle rostro a las personas que se están mandando estos fragelos, po, y ver qué se hace, po, con eso. O sea, igual es súper cuático porque la familia de la Nico sigue viviendo en el mismo sector. Entonces, durante estos 5 años, yo creo que va a ser durante toda como la existencia, como de repetir los espacios, ¿cachai? O revivir las formas, como lo sucedido. Entonces creo que eso igual, como decía Marta, es como generamos herramientas de autocuidado también y cómo nos movilizamos igual desde los llamados a la ternura, igual de entre nosotras mismas. Creo que eso también es súper importante, hablarlo de los movimientos, y creo que que podemos lograrlo, pero sí tenemos que tener aperturas, ¿cachai? Tienen que haber apertura y conversaciones desde ese lugar, porque es difícil. Creo que mirarse o bajar un poco como la guardia en la que estamos acostumbrados a vivir desde siempre, yo creo que desde que nos gestan es así, sí. Porque hay una energía que atraviesa como hasta cuando tú existes, así naces y todo. Entonces como que es como cómo generamos esa herramienta, cómo las compañeras podemos abrir los espacios, hacer los tiempos que están súper difíciles también. Todas tenemos que existir en este sistema, ¿cachai? Y vivir, y la mayoría y todas vivimos de diferentes lugares también y diferentes territorios. Por eso a mí me pasa, yo vengo del norte, ¿cachai? Entonces como que desde ahí es como también mencionar que para mí es súper bacán como el hecho y como de caleta de sentimiento, de caleta de amora, como conocer a las cabras, ¿cachai? A las cabras, como es, ¿cachai? Como con estas personas estoy accionando hace tanto tiempo, me gustaría poder generar este otro espacio, ¿cachai? Pero conversando y viendo o simplemente haciéndolo. ¿cachai? Como aprovechar estos lugares o de repente, pero es tan difícil de repente porque las guardias son muy fuertes. Entonces creo que como el llamado es como eso, como a empezar a ver formas como de autocuidado para seguir el movimiento, para seguir dándole cara, para seguir con la fuerza y estrategia. Yo concuerdo totalmente que tienen que ser acciones directas, ¿cachai? Pero así como... como hacíamos como al principio igual de la conversa, como invitando, ¿cachai? Y siguiendo, activando y masificando el movimiento con otras personas, ¿cachai? Con otras cabras, con mujeres, con otras corporalidades, no sé, disidencias. Entonces como que, y de todos los espacios. Porque acá la Quinta, por ejemplo, es gigante, ¿cachai? Siento que hay caleta de espacios también. Entonces es como eso. Como eso, y también así generando redes de abogadas, ¿cachai? Redes de abogadas que puedan seguir también apañando. Como que eso creo que es una herramienta súper tangible también. Y de que muchos espacios tenemos redes en otros países, ahora la interconectividad, aunque nos moleste un poco, ¿cachai? Desde cierto lugar, sí nos puede ser una herramienta súper útil, ¿cachai? Sí. Entonces como que desde ahí siento que igual si se arman estrategias desde ese lugar y haciendo esas presiones, se puede, ¿cachai? Como pensar todo el rato como en las utopías y como de que no hay barreras, ¿cachai? Como que me pasa mucho, o seré muy esperanzadora, no sé. O sea, yo siento que... Es necesaria igual esa esperanza para que podamos seguirle. Yo creo que igual hay una convicción que mueve mucho, pues si venís del norte a una actividad y convocatoria es porque hay un sentimiento político que trasciende, pues, ¿cachai? Y yo creo que nutre también a los demás, pues a los que están alrededor, pues si no es cualquiera tampoco, pues, como pegarse el pique, acompañar y todo. No. Sí, pues, creo. Sí, pues, bueno, ahí está buena la conversa, hartas reflexiones. Vamos a irnos a otra pausita musical para que sigamos ahí concentrándonos también en todos estos temas, todos estos cruces también que hay de las violencias. Estamos muy cercana a una fecha de conmemoración que es el 25 de noviembre, que también una fecha ahí donde... resignificamos y accionamos en contra de las violencias. Así que bueno, nos vamos a ir a una musiquita ahora. Esta es una canción de Bausis, de Transmutar, se llama Que vuelva a Les Cabris. Así que nos vamos con esa cancioncita, recordando también a Bausis, a toda la lucha que llevó y que sigue presente ahí en toda la organización y todos los encuentritos territoriales. Así que nos vamos con esa y continuamos aquí en Libres y Reverdes. Thank you.

por todo lo que sabía. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea bandida. Mamá, a mí me decían la bruja. Y estamos de vuelta en Libre y Reverdes, desde los laboratorios clandestinos del Radio Lab Kenche. Y napo, aquí estamos con las ñañas Marta hablando del sistema judicial, justicia patriarcal. Le hemos dado un poco de vuelta a la situación de Nicole Saavedra. Mm. Hemos recordado también el caso de Dorito. No olvidar que Dorito es una compa que fue secuestrada, asesinada y descuartizada. Se hizo la cadena perpetua y terminó como homicidio simple a través de la nulidad del juicio. Esos son 10 años. Fue horrible el crimen que sufrió la compa. 10 años... O sea, no es nada. Y cómo son estrategias también, eso es importante. Como a la Dorito la reconocieron por una golondrina que tenía en el brazo. Mm. Nunca me voy a olvidar de eso, como de ese detalle. Mm. Que fue súper cuático porque las compañeras fueron a reconocerla. Po. Mm. ¿Cachai? Y las compas como más cercanas cacharon que era ella solamente por el tatuaje. Mm. No podemos olvidar tampoco la situación de Nabila Rifo, uh-huh. que es sobreviviente de violencia, en donde no se reconoce la intención de asesinato. Eso es impresentable. El nivel de psicopatía, de odio que puede tener una persona para arrancarle los ojos a otra y que esto no sea considerado una intención de matar. O sea, ahí hablamos también de otro nivel de asquerosidad que tienen los jueces, pues, ¿cachai? Porque si tú no consideras eso como un intento de homicidio, o sea, ¿qué es lo que es para ti? ¿Cachai? Yo pienso también como que más allá del ajuste de la ley o de la aplicabilidad de la ley, es como tu percepción personal, pues, ¿cachai? ¿Cómo la lleváis? Y eso nos sigue demostrando que todos estos jueces son unos corruptos, es muy probable que sean también los violadores y asesinos de otras compañeras. O sea, yo podría decir que el 99% de las posibilidades, ¿cachai? Y es por eso que ellos pueden relativizar de esta manera los asesinatos y las muertes. Aquí en San Antonio también tenemos un compañero, hay un loco que está detenido y ha preso rematado desde la revuelta porque el Rati vio en él, en su mirada, la intención de matar. La mirada asesina, ¿no es cierto, compa? Sí, por eso 7 años, pues por eso le dan 7 años de cárcel, más 2 que estuvo en prisión preventiva sin ninguna prueba, sin ningún nada, en verdad, digamos, y que lo único testigos son fiscalía, PDI, la gobernación, esos fueron los testigos del caso, entonces... El loco no le tiró ni un escupo al rat y nada, ¿cachai? No le tiró ni una amenaza, solo su argumento feo. Sí. Y le dio tanto miedo al Rati que ni siquiera alcanzó a sacar la pistola para matarlo. Así que por favor lo agradezca. Eso es parte también como de la declaración. Y está preso rematado, ¿cachai? Entonces tú ahí te das cuenta que es una mafia el sistema judicial. Y una mafia tremendamente peligrosa. También sabemos además que hay espionaje constante, ¿cachai? No olvidar eso. Sí, de hecho hace poco se dio ahí pública un espionaje que hizo desde Alto Maipo a trabajadores y organizaciones como No Alto Maipo, ciberespionaje porque eran potenciales terroristas y donde algunas de las personas trabajadoras de Alto Maipo estaban involucradas en estos potenciales terroristas y además una de esas se murió en labores de un accidente laboral. Claro, accidente laboral y claro, es como el nivel en el que estamos, pues que tengan a la gente identificada, gente que más encima trabaja en sus lugares, que gente más o menos que ya lo sabemos igual, ¿no? Que hay que tener cuidado como con todas las relaciones cibernéticas porque nos pueden estar sabiendo, pero claro, esto es como hace poco nos enteramos de esto que es concreto, que es un hecho, que lo sabemos, gente, nombres visibles, personas que están ahí, porque que las, en cualquier momento las van a querer inculpar de estos potenciales terroristas, no sé, porque a lo mejor en un WhatsApp escribiste lo quiero quemar todo y ya eres potencial terrorista, y con eso te pueden enjuiciar, pues. Con eso sí te pueden dar un montón de años de cárcel o cualquier, o matar, te pueden ir a matar a tu casa, como lo hemos visto con muchos luchadores, como le pasó a Emilia Bau, que la mandaron a matar, eso no podemos olvidar, lo que son sicarios, sí, sí, no podemos olvidar eso. Y como decía Marta, sí, estamos siendo espiados todos también, pues, ya sea a través del teléfono y de la rama, de la sociabilidad. Si hablamos de potenciales terroristas internos, o sea, un hueta que está trabajando en Chuquicamata tampoco tiene una perspectiva muy deconstruida de lo que es la naturaleza y la armonía social, ¿cachai? Igual están como en el otro bando, o no sé, en el otro bando, pero están en el capital, están metidos en el sistema capitalista. Además que tienen caleta de disconformidades con los procesos que se llevan los trabajos, ¿cachai? Que tienen más que ver con la cultura sindicalista, claro, en verdad, sí, ¿cachai? No tiene que ver como con la cultura anti-extractivista. Eso. ¿Cachai? Y aún así son considerados como potenciales terroristas, es como un, son weas antisindicales, absolutamente. Siento igual que esto, como igual hace los llamados como a darnos cuenta de que ya vivimos como en una sociedad, por llamarla de alguna manera, súper tecnologizada, ¿cachai? Y que en algún momento vamos a tener que empezar a generar estrategias de cuidado cibernético, ¿cachai? Y es súper cuático decirlo porque en muchos territorios no llega internet, es complejo tener como herramientas o aparatos, ¿cachai? Entonces, pero desde ahí, pero siento que en esto, formas sindicalistas o movimientos sociales, como queramos nombrarlo desde los lugares, ¿cachai? Hay que empezar a tomar estrategia porque los sombreros blanco o negro que trabajan, que son hackers, trabajan para las empresas y son contratados, ¿cachai? Entonces como que desde ahí se les paga caleta de plata, se les pagan millones a los locos para que empiecen a espionaje. Y en Chile hace unos años atrás ya hay una, como, ¿cómo llamarlo? Como un centro de espionaje cibernético, ¿cachai? La CRIM parece. Claro, y ya, que ya existe y es una realidad. Como que no esté tan visibilizado, no sepamos tanto de eso, no significa que no esté funcionando, ¿cachai? Sí, yo me acuerdo que Anonymous en un momento como que informó la investigación que estaban haciendo los pacos de múltiples organizaciones sociales, claro, y movimientos. Y también estaba el de Justicia por Nicole, pues, ahí siendo investigado, la Coordinadora Feminista Quillota, Lesbiana Asamblea y Territorio, el MAT también, el Justicia por Macarena Valdés. O sea, y tú te das cuenta, son movimientos políticos poderosos, pero son movimientos que buscan su reivindicación de derechos, ¿cachai? No es que estén, claro, como, no son literalmente antisistema, sino que en realidad están buscando como un derecho personal o un derecho humano, ¿cachai? No es que vayan al choque directamente, además que sus prácticas y sus políticas como son antisistémicas, existir, ¿cachai? Claro. Pero no es atacar, no van directamente atacando al capital, pues, ¿cachai? Sino que son, nacen desde el dolor, nacen desde las violencias, y es como por exigir nuestros derechos al final, pues. Entonces igual es recuático. Igual es como cambiar esta realidad consensuada que es tan brígida y violenta, pues, ¿cachai? De todas las formas, no sé. Siento que es súper cuático como ya, como empezar como a bajarle el perfil a estos como pinchazos de celulares, que sabemos que hay, que de repente como a las plataformas, como no sé, de que bajamos de la Play Store, ¿cachai? Como que nos piden permitir cámara, permitir sapear las galerías, permitir todo, ¿cachai? Entonces, todos permitimos todo, no leemos las normas de la wea. Te puede salir una wea terrible, bizarra, hasta sexualizada la wea, y tú no tenés idea de qué estás aceptando, ¿cachai? Las cámaras se activan solas, los notebooks también, hay programas para poder cachar tus claves según lo que estáis tipeando. Es que hay de todo, ¿cachai? Y es súper hardcore y súper brígido, pero es como también reconocer que ningún espacio tenemos como privacidad, ¿cachai? Y creo que eso es súper brígido. Y en todas las ciudades cada vez hay más cámaras, cada vez son más sensibles, cada mes tiene más alcance, cada vez tiene más de todo, ¿cachai? Entonces creo que igual es como, ya no estamos desde otras como décadas que la cosa era como distinta, desde entre comillas. Ahora estamos más sapeados. ¿cachai? Por ser antes se ocupaba de las mismas personas, pues eran las zapas, pues, ¿no? El de al lado estaba organizándose, ¿cachai? Iban a zapear. Ahora que llamáis por teléfono, le activáis la cámara y eres. ¿Cachai? Sí, está recuático igual, está intenso. Sí, intensidad máxima. Y potente también, porque nos vienen ahí todas esas como, no sé, intrigas, cómo las hacemos. Volvemos al tema de la autodefensa también, cómo nos vamos así preparando para todo. Pues ya, no sé, en el bloque anterior hablamos como de la autodefensa, del autocuidado, del cuidado colectivo mutuo, pero también las autodefensas de seguridad digital. De seguridad digital, claro. De pelearla así, de que nos podamos defender, zafar de alguien que nos quiera atacar, como que al final son todas esas autodefensas que tenemos que irlas cachando. Machete al machote, claro, pues estar con la convicción de esas, sí. Y también la seguridad digital es súper importante, cabra. Igual yo siento que la radio es el tremendo, la tremenda forma de resistencia, pues, sí. Y devolver a lo nuestro, ¿cachai? Tampoco es la seguridad total, pero sí es una herramienta que nos contribuye, caleta, y que sale un poco de lo que es esta globalización, pues, ¿cachai? De hecho, la radio, como históricamente, es parte también como de esa resistencia, pues, ¿cachai? Como de las ondas, ¿cachai? Podéis poner una antena, pues, que hay algo, ¿cachai? Una herramienta y puedes grabar y puedes transmitir. Cosa que, no sé, pues, con el internet actual te cortan la guay y cagaste. Entonces, tú puedes seguir funcionando con la radio. Entonces, por eso me encanta cuando dicen la radio medio libre, porque es real. ¿Cachai? Sí. Es un medio libre. No sé cómo eso. Qué lindo, y sí, ahí resistiendo. Sí, yo siento que igual los medios de comunicación libres, no hegemónicos, tienen que pasar por la oralidad, ¿cachai? Por el mano a mano también. Y los fanzines también son una forma de resistencia, ¿cachai? De autocuidado. También siento que es importante, sí, machete al machote, pero concientizar que eso también es peligroso, po, que también nos pueden pasar cosas. O sea, que, si tú no sabes usar un arma, hermana, y te quieres defender, puede ser usada en tu contra, y eso también hay que saberlo. Y que si después de hacerlo, igual te atraviesa una emocionalidad, sí, pues, ¿cachai? Que a lo mejor ya en la dura podís pescar y resolver, pero... Igual es tremendamente violento llegar a eso, claro, pues, ¿cachai? Claro, no somos seres fascistas que queremos matar así a destajo, pues, sino que es una forma de defendernos de la rabia y todo, pero no nos genera algo, no somos indolentes al final. Sí, pues bueno, y antes de la pausita musical, dejamos ahí como tirado el tema del 25 de noviembre, pues este día contra todas las violencias o no sé si contra todas las violencias, porque hay violencias que igual son... Es como contra todas las violencias hacia las mujeres, claro, originalmente era así. Igual yo entiendo que hablan como de mujeres en cuerpo feminizado de alguna manera, porque en realidad hablar de lesbiana o disidencia son conceptos nuevos dentro de todo. Y lo que se busca ese día como que es manifestarse en contra de estas violencias. Po. Tengo entendido que acá en San Antonio se va a dar una marcha con la sahumadora, la brujita. ¡Eso! Sí. Y también creo que esa es otra estrategia de defensa, andar maldiciendo, hermano, y vamos. La brujería, vamos haciendo brujas todo el rato. Sí. Igual las ahumadoras como elevan un rezo y como que desde ahí con las hierbas como para poder enviar el mensaje. Pero netamente, que ayer Marta también mencionaba esto, de que aunque no se hiciera con esa intencionalidad, igual a estos locos les da miedo. ¿Cachai? Y es lo que perciben y cómo te ven también. Es como, están marchando estas locas con esta forma, esta vestimenta, están tirando humo. ¿Cachai? Y si tú le tirás la intención a un paco asqueroso, le llega. Obvio que le llega, hermano. Si estos hueones no tienen ninguna protección, no saben de eso. Tienen a Diosito a su lado, ¿cachai? Nosotros tenemos la fuerza ancestral, tirémosela encima. También es una forma de defendernos. Las ahumadoras desde su inicio son mujeres de la resistencia, po. Se hacen, elevan rezos a la tierra, hermana, ¿cachai? Desde ahí y ocupan plantas de la tierra, de la misma tierra, ¿cachai? Entonces todo el rato es una resistencia y son movimientos creados por mujeres. en que siguen siendo así, y en todas las partes del mundo, desde México, en todos los territorios, hay mujeres que queman, hay personas que queman, es algo que nos trasciende, y que todas tenemos, y todos tenemos, ¿cachai? ¿Cómo lo vamos compartiendo, cómo lo vamos activando? Es diferente, pero todas las tenemos. Y esa cosa me encanta cuando salen las compas y salen los humos. Porque sale este tipo de este humo y después al lado puede aparecer otro humo. Es como de una barrica, ¿cachai? Y como esas dos fuerzas se van así como ¡guau! Con esa potencialidad escuático. La transmutación ahí. Sí. Así que bueno. Bueno, entonces este 25 de noviembre en San Antonio, no sabemos todavía la hora. Sabemos que hay llamados multiterritoriales también. Y la invitación es a manifestarse también, dejar un poco la cagada, yo creo, por la invitación. Yo siento que no es contra todas las violencias, porque también reivindico la violencia, pues. También la violencia, ejercerla desde como defensa, o como también como para destruirlo todo y que construyamos algo nuevo, es terrible, válida, pues. O sea, somos violentas, reaccionamos violentamente porque nos atraviesa una violencia, porque nos están atacando. Creo que igual como decirlo, ¿cachai? Como decirlo también. Sí. Como que no es como que seamos seres violentos. Que queramos porque nos dio la gana. Claro, ¿no? Pues. Sí, pues. Claro, es totalmente justificada la violencia, claro, cuando viene desde nosotros y por la rabia también. Pues sí, obvio que da rabia, da demasiada impotencia todo lo que pasa. Todo lo que hemos estado hablando hoy día y un montón de cosas más son cosas que dan rabia y que es una forma de accionar y que también es una forma de hacerse visible a través de la violencia. Porque de repente si solo hacemos acciones que sean más piolas, muchas veces no somos... Claro, una respuesta. Muchas veces no somos escuchadas, no somos tomadas en cuenta, pues somos súper minimizadas. Entonces, ahí, pues, esas violencias igual hacen que llame un poco la atención y nos hace descargarnos también, que es necesario que de repente saquemos ahí todo. Hay lo que canalizar la rabia. Claro, sí, porque si no, nuestro higadito después va a empezar ahí a enfermarse, a hincharse, el colon irritable y todo eso. Así que hay que tirarla por sanación, por autocuidado también hay que tirarla. Esa es la que estoy quemando un basurero, no, me estoy autocuidando, hermana. Estoy con mucha rabia, sí. No quiero un ataque de colon, voy a ir a quemar la Muni, por favor. Sí, sí, me lo recomendaron. ¿Eh? Claro, mi terapeuta me recomendó quemarlo todo. Sí, yo creo que sí, que muchas lo recomendarían, en verdad. Sí. Y sí. Bueno, con la precariedad que hay respecto a la salud mental también, po. Sí, va que po. Y sí, po. Ya, pues, cabris, entonces, llamado el 25 de noviembre ahí, manifestarse de todas las formas que queramos en todos los territorios. Ahí estuve revisando cada día jueves, así que vamos a hacer un Libres y Reverdes justito ahí en ese día. Nos vamos a ir con otra cancioncita más. Esta es de Amapola. Hay una chiquilla que la he estado escuchando desde la semana pasada, que alguien me dejó pegar con ella. Están estupendi. Sí, amor eterno. Le mandamos flores, tortas, todo. Amapola. Tortas, todo. Imagino así. Así que esa, pues, Amapola se llama Malezas. Y nos vamos a ir con esta cancioncita ya para ir continuando con este Libres y Reverdes. ¿A dónde irá a parar esta tormenta?

Eso sí, porque más encima esta semanita recién pasada, o sea, estos días que han pasado recién, ha estado todo este tema de la acusación constitucional hacia Piñera y como ahí los diputados votando allá así a favor de esta acusación constitucional, que se va a demorar un montón de tiempo y que vamos a terminar con Piñera en el gobierno, aunque lo acusen o no lo acusen, al final lo vamos a tener igual y va a cumplir todo su ciclo como él quería. Y que bueno, mientras se vota eso por un lado, los mismos que votan a favor de esta acusación constitucional están votando porque siga la militarización en Gualmapu. Entonces vemos también como hasta dónde llega esa postura de estas personas que están tomando las decisiones. Nos damos cuenta una vez más que no hay una crítica al modelo, a lo que está sucediendo, pues son como cositas súper populistas, súper para quedar bien con la ciudadanía y tener toda la aprobación que necesitan, pero en verdad no les interesa que se transformen las cosas como están, pues. Porque claro, vemos ahí militarización en Gualmapu por más periodo, estado de emergencia creciendo cada vez más y nada, pues sin ninguna justicia o sin ninguna reparación tampoco, mucho menos a todo el pueblo mapuche. No, pues si lo único que quieren es cuidar las forestales, y así como en el Gualmapu están pasando cosas, en la norte también están pasando otras cosas. Bastante fome, que duelen harto, la crisis humanitaria que se está viviendo es intensa, no podemos olvidarnos de lo que pasó en Iquique hace un tiempo, la quema de las cosas personales, de personas en situación de migrancia, personas racializadas. Y nada, pues quería que nos contara un poquito más o menos cómo se está viviendo esa situación allá. O sea, sí, pues, bueno, en la región, la verdad, pues, desde Arica, Iquique, Antofagasta, Calama, pero donde se está viendo más como, entre comillas, en Iquique, que es donde está el paso directo, que es Colchane. Entonces, el paso fronterizo desde, bueno, paso fronterizo imaginario creado, ¿cachai? Desde Bolivia a Chile, pues. Entonces, bueno, están entrando por lo menos 300 personas, entre mujeres, ancianos, niños, niñas, niñes y hombres, ¿cachai? Bueno, hace unas semanas atrás, unos meses atrás, la verdad, así como creo que ya un mes más o menos, hubo una marcha anti-inmigración en Iquique, que fue llamada, fue apoyada por, también decirlo, organismos del Estado, como participaron muchos milicos de civil, pacos de civil y PDI de civil en esa marcha. Porque no los identifica, ¿cachai? Sí, son los mismos que te andan persiguiendo en la plaza cuando protestas y ya los cachan. Y por la cantidad también de personas que salió, fue una marcha grande, hermana. Una cantidad de personas impresionante, como que fue como similar a las marchas como de la revuelta, ¿cachai? Qué brígido, güey. Ese toque, pues mucha gente. Entonces desde ese lugar empezaron a atacar espacios donde las personas se habían tomado, no sé, plazas. Una plaza que se llama la Plaza Brasil, que está como en el centro de Iquique, que estuvo como un año. Estuvo un año como con las personas y todo. El municipio no se hizo cargo, no tenían baño, no tenían espacios tampoco como para cocinar. Y bueno, los vecinos empezaron a reclamar como que desde ahí, y empezó como esta sensación de odio durante las redes sociales y terminó con esta llamado a marcha, ¿cachai? Que fue latente, que venía hace un tiempo, pero nadie se encargó, ¿cachai? Ningún organismo se encargó de poder parar esta situación a tiempo antes de que sucediera. O sea, vemos que no le importaba. Entonces como que desde ahí, como que las organizaciones sociales, los colectivos, como que volvimos a reactivar, y otros que nunca dejaron de activar, como en el apañe. En el transcurso de esta marcha, fueron a estos lugares donde estaban como los campamentos, estaban así como quedándose, y quemaron coches de niños, quemaron las carpas, le quemaron la ropa, le quemaron los alimentos. Hubo atentados a animales, ¿cachai? A perros, ¿cachai? Que le encerraron en las carpas. O sea, yo lo cuento porque siento que no disfrazar las cosas y contarlo como desde arriba no es malo. Está bien, dale nomás. Entonces como que hay una sensación de vulnerabilidad máxima en Iquique. Se está juzgando demasiado a las madres, ¿cachai? Con respecto a los niños, es como esto típico, que es como, el niño está, no sé, pues no tiene ropa para abrigarse. O no sé, pues el niño está pidiendo en la calle. como plata, loco, ¿qué van a hacer? Así, como basta como de estos discursos culiados, como de buena, así como de buenas formas, ¿cachai? Buenas costumbres, o derechos del niño, cuando te hablan de derechos del niño, o sea, acá en Chile está la cagada con el tema, ¿cachai? Pero es como, hay una agorafobia, que un miedo a la pobreza súper cuático, porque eso es lo que pasa, es más allá del racismo, ¿cachai? Y aparte que también mencionar que la mayoría de las personas migrantes vienen de Venezuela, vienen de Colombia, y son personas racializadas, ¿cachai? Entonces también está ocurriendo eso, y parte también que los cimientos de Iquique, los cimientos de Arica, Iquique, porque ya mencionar Antofagasta para mí es otro lugar, porque de otra forma, y son más capitalistas, ¿cachai? Y se nota. No. Entonces como que desde ahí, nombrar eso también, po, que Iquique, su cimiento es multicultural, ¿cachai? No podemos olvidar que fue Bolivia, exacto, que Aymara, que está atraviesa con Argentina, sí, que sí, po, que sí, es multicultural y más, y tiene, y está en las fronteras con esos tres países, la frontera imaginaria. Dentro de eso es puerto igual. Hay gente que viene de Pakistán, de China, y de todo, hermano. Pero esa gente no le molesta, o al iquiqueño no le molesta, el chinito que viene a comprar la casa. Porque ellos son la parte como, ellos representan la parte como comercial de Iquique. Ellos representan la Sofri, ¿cachai? Representan como este progreso que se le llama la hueá, ¿cachai? Entonces, por eso está la diferenciación, por eso digo que hay una racialización a la gente afrodescendiente, pobre, ¿cachai? Sí. Que viene desde ahí. Y no podemos olvidar tampoco que fue este asesino de Piñera el que hizo un llamado a la migración a Chile. Como, ya está el jaguar de Latinoamérica, vénganse para acá nomás, y no se han hecho cargo. De hecho, muchas de las mujeres con las que hemos hablado, porque también esto como de empezar a activar para que empezaran a movilizarse a otros territorios como de, no sé, ciudades, ¿cachai? Era eso, po, que muchos se vinieron después del discurso de este huevón en Venezuela. Se vino con eso como el sueño americano, ¿cachai? De Ayala, si nos vamos a Chile, a cruzar frontera, se vinieron con toda su familia, hermana, ¿cachai? Entonces, creo que hay una indolencia súper grande respecto a cómo, a la salud mental de las compañeras, ¿cachai? Hay muchas compañeras que han abortado así, hasta en el terminal de bus, hermana, sin ninguna ayuda, ¿cachai? Hay muchas compas que están con embarazos de término, ¿cachai? Entonces creo que hay un abandono súper grande, y lo otro que está ocurriendo igual es que después de todas las presiones que se hicieron, pusieron albergues, ¿cachai? Pero estos albergues son engaños, y eso es lo más doloroso, ¿cachai? Que juegan de nuevo como con la esperanza y los sueños de las personas de poder existir y vivir bien, ¿cachai? Dignamente, que todos deberíamos tener esa posibilidad. Entonces como que los albergues están en ciertos lugares, que es Guara, Pozo Almonte y Alto Hospicio. También mencionar que Alto Hospicio, dentro de todo, es como llamada la comuna más pobre de Chile, donde hay más cantidad de poblaciones, ¿cachai? Y de toma. También quiero nombrarla. Y también está súper desplazada de como las formas que tiene Iquique dentro del progreso, ¿cachai? Entonces es súper frígida la diferencia que se nota. Bueno, y no podemos, ¿cachai?, olvidar las violencias que sufrieron muchas compañeras de Alto Hospicio, en donde fue minimizado su extravío, su pérdida, las trataron de prostitutas como si eso fuera algo malo, ¿cachai? Y que andaban hueando y habían sido asesinadas. Es súper cuático, bueno, cuando hablan de las mujeres y Alto Hospicio, a mí se me erizo entera, porque es parte de la memoria de tristeza de la región, ¿cachai? Como tocadas como por siempre. Es como hace poco, creo, hace como un mes más o menos, fue la conmemoración de las niñas y mujeres de Alto Hospicio, ¿cachai? En el cual fueron las mamás, ¿cachai? Entonces, también hay un abandono respecto como a la nimita, ¿cachai? De las compas, respecto a que no ha habido una reparación, ¿cachai? Con la familia. Yo nombro a las mamás directamente, ¿cachai? ¿Cachai? Porque creo que esa es. Entonces, también ha habido una usurpación de parte también de como de estos medios como desde lo cuico, ¿cachai? De los cineastas, de los cinematográficos. Sacaron un documental sin permiso. Sacaron una película que se llamaba La Diablada. Y de hecho, en la territoria sacamos un comunicado, ¿cachai? Desde las mamás y como unas compañeras que estaban activando directamente con ella. un comunicado respecto a eso, de que no hubo permiso de la familia para hacerlo. Después de eso, hablando con otra compa que también es así como que estudió cine, me decía, lo que pasa es que hay como una ley que nos permite ocupar las historias sin tener permiso de la gente porque son situaciones que sucedieron. Y yo quedé loca. O sea, que hay una ley no quiere decir que la agua esté bien. Exacto. También, por eso. Entonces, ¿por qué menciono eso? Porque está ese nivel de permisividad, ¿cachai? Y de indolencia. Y de indolencia para poder ocupar algo tan fuerte que sucedió en la región. A las compas las trataron de todo, como dijo recién Marta acá. Las compas le dijeron, así eran compas adolescentes, ¿cachai? La misma familia contaban cómo eran las compañeras. Lo bacán de, como entre comillas, de lo que pasó esta última conmemoración es que ya la estamos recordando desde otro lugar. Queremos sacarla de ese lugar de tanto dolor también, ¿cachai? De recordarla siempre como las víctimas de este violador y secuestrador de alto hospicio, que sabemos que no actuó solo. En ese tiempo también había como una discoteca cerca de como un hospicio, y eso no se habla mucho, ¿cachai? Y en ese espacio iban Paco y Milico. Por eso se dice que, y todas sabemos que están metidos los Paco y los Milico, ¿cachai? Y la PDI, respecto al asesinato y el secuestro de las compas, ¿cachai? Entonces, ¿y cómo iban desapareciendo? Entonces, como que, no sé, la tele venga y pesque como a destajo, ¿cachai? La historia de las cabras es súper brígida. Bueno, nos marcó la existencia mucha, por ser mi hermana mayor que estaba en esos tiempos, la adolescencia, era como no puedes salir sola, ¿cachai? Se cortaron muchas libertades, caleta, de mujeres, como de movilizarse en la ciudad y en las afueras, ¿cachai? O del viajar, o de permitirte salir a estudiar a otro lugar, ¿cachai? Porque había un miedo latente, po, a que este loco apareciera o que apareciera un auto blanco en la noche, ¿cachai? Bueno, y nuevamente ahí no fueron los ratis ni los pacos quienes descubrieron a este hueta, pues no. De nuevo son las víctimas que sobreviven, uh-huh. Pues, ¿cachai? Sí. Que nuestra memoria construye rebeldía siempre, cabri. Nunca es el sistema judicial, sí, el que pilla a los huetas. Nunca son los pacos, nunca son los ratis, siempre son las ñañas. Uh-huh. Eso, nunca olvidarlo, nunca. La compañera que sobrevivió igual como que en algún momento dijo que vio muchas luces cuando ella logró salir del socavón, ¿cachai? Entonces, como que apelamos caleta a esto de que hay energías y fuerzas que se mueven para bañar, ¿cachai? Para que esto deje de ocurrir, ¿cachai? Respecto de lo que es la crisis humanitaria y crisis migratoria, igual estaría bueno que nos como interiorizara ahí un poco de estos conceptos y de la diferencia que se plantea. Es que cuando hablan como de crisis migratoria es como que solamente estuviera entrando gente, estuviera pasando, ¿cachai? Y que no sufriera necesidades, ¿cachai? Uh-huh. Pero cuando hablamos de crisis humanitaria es que son personas que están padeciendo, ¿cachai? O sea, como una diferencia súper así como a grandes rasgos. Pero que está bueno igual como instaurarla. ¿Cómo? Sí, pues. Claro, y tiene todo que ver con como un problema social mayor que cruza fronteras, que cruza todo, que es cómo nos están haciendo vivir quienes se toman los poderes de los territorios, pues, y quienes también deciden que sean estados, que sean dominaciones al final del territorio y todos los seres que habitan ahí, y al final como todo eso nos va entrecruzando, y lógico que cuando hay este abuso de poder, hay personas que deciden que quieren buscar otro camino o hasta que si solo quieren, no sé, vivir una vida distinta, tiene mucho que ver con las opresiones que están viviendo y que se van de ese lugar para buscar un lugar mejor, y al final encontrarte con todo esto, o sea, es crueldad, pues es crisis humanitaria, pues es como en el sentido de cómo estamos como humanidad tan mal parada, y al final pues. Y también mencionar que se mueve mucho, se les dice coyote, como estos seres que son en mayoría hombres, ¿cachai? Que andan como cobrando precios estratosféricos, hermana, impensados a las personas, ¿cachai? Para cruzar la frontera. Hay muchos casos de violaciones que las compas no han hablado, porque tienen miedo, ¿cachai? Y es súper entendible que lo tengan. Entonces creo que como cuando se habla de como de la migración, no se entiende la profundidad del daño que existe, ¿cachai? Al final es como una trata de personas, ¿cachai? A nivel político, sí, muy grande. Porque también hay que reconocer que los estados reciben recursos por las personas que llegan, uh-huh, al país. Esto es una venta y arriendo de personas, sí. Y además jugando como con los anhelos y los deseos de estas de estos personajes, pues, ¿cachai? No es que vengan como fijo a trabajar, a ser esclavizados con ya una conciencia de... Es como que llegan y no tienen nada, pues, ¿cachai? Y, pero sí el Estado está recibiendo monedas por ellos, pues, aunque estén en la calle padeciendo, pues. Entonces sí, es como una trata de personas. Y decirlo también, mencionarlo, que las mujeres somos las primeras violentadas siempre, ¿cachai? Porque muchas compas vienen con esa rama de reproducirse acá, ¿cachai? Para poder que los niños tengan una doble o triple nacionalidad, para que obtengan beneficio. Y eso es explotación también de su cuerpo, ¿cachai? Por supuesto. Y sí, creo que eso hay que mencionarlo, caleta, y de las niñas y de la prostitución real que existe a las niñas. Porque también pasó, ¿cachai? Y justo estos locos que eran como a los que los mismos locos del campamento, porque eso también es una realidad, que no se habla, ¿cachai? Y que nadie la observa ni la profundiza. Porque también como organizaciones, ¿cómo hacemos eso? Es súper cuático también. Como no tener espacios tampoco como para poder albergar a las mujeres, ¿cachai? Y a las niñas. Y tampoco que no se quieren separar, porque también vienen con una cultura súper cuática, la cultura del control de los locos es frígida, ¿cachai? Bueno, pero ahí de a poquito estábamos nutriendo también todos esos espacios, y se están en realidad también como generando soportes, pues, desde la autonomía. Sí, pues todo el rato. Igual eso es muy hermoso, como que entre tanto dolor aparezcan activistas, compañeras que están dispuestas a dejarla... su comodidad, su zona de confort por ir a bañar. Y esa es la tremenda justicia social, compa. Sí. Así la tremenda reparación para esas ñañis también. Así que yo siento que si bien como que hay mucho dolor, también hay algo muy bello en eso, ¿cachai? Totalmente. Una entrega hermosa. Sí. Y esa es la resistencia igual, po. Sí, pero es cuático porque es como, es hermoso, pero como que es súper complejo igual. Así como... como bacán y todo, nos podemos juntar, podemos hacer cosas desde la resistencia, pero nos sobrepasa, porque son demasiadas personas, ¿cachai? Demasiadas personas, ¿cachai? Entonces siento eso, po. Y también mencionar que dan bote, po. De país en país, po. Mucha gente estuvo viviendo 2 años en Ecuador, después se movió a Perú, después fue a Argentina, pasó por Bolivia, después llegaron a Chile, muchos llegan a Chile, después se van, ¿cachai? Porque al final no encuentran a nadie en que como, o espacios en que puedan ser albergados, ¿cachai? Y es una migrancia que se da también desde los pies, po, en el Exacto. sentido de que son compas que caminan nomás, po, pescan su cosa y a caminar. Que igual es, yo lo siento muy hermoso y poético también desde la perspectiva más, desde nuestras raíces, ¿cachai? Es como lo natural, pues migrar es una condición humana y animala también, ¿cachai? Pero la forma como sales expulsado. Sí, claro. Esa es, ¿cachai? La mierda, como las políticas que nos atraviesan con eso. Claro, también mencionar que muchos hablan también de que cuando estuvo la dictadura en Chile, mucha gente se fue a Venezuela, ¿cachai? Erradicar. Y eso es una realidad, sí. ¿Cachai? Entonces hablan como de esto, de como casi una devuelta de mano. ¿Cachai? Sí. Es que para ellos es de justo, po. Claro. Sí, son como así los políticos, claro, en teoría, sí. Porque debieran darse, po. Más allá de las perspectivas que nosotros tengamos de estas, como de estos poderes políticos que hay en cada país, po, ¿cachai? Si sí, pues es un asilo político que no se está dando, no se está dando. Y están expulsando a... si bien tú decías que las ñañas maternan para quedarse en el territorio, para tener hijos chilenos, igual lo están echando. Sí, lo están echando igual. O sea, pasó esto de los albergues, pero los albergues al fin y al cabo están colocando así como hacer autodenuncias. Pues. La autodenuncia es como que cumplir la visa y como que podís preparar tus papeles para quedarte en el país, pero esa vas a demorar la vida, años. Entonces tú vas a cumplir la visa, vas a estar ilegal y te pillan y te van a volver a echar. O sea, no hay nada que a ti te asegure que puedas como empezar a hacer como una vida en el territorio. ¿Cachai? Cuánta intensidad en todo lo que hemos ido hablando hoy día. Es como la guata revuelta, la corazón a las emociones. Pero nada, pues ahí que nos vayamos fortaleciendo justamente con todo eso. Aquí, como decía la Marta recién, sí, igual que nos quedemos como con todas las acciones que se van haciendo frente a esto, porque igual no somos indolentes con lo que pasa. Cada vez hay más movimiento con respecto a todos estos temas. Al final son un montón de cosas y organizaciones que se dedican más a un tema a otro. Nos vamos entrecruzando, nos vamos conociendo. Y claro, no damos abasto, porque a la vez que hacemos todas esas acciones, tenemos que vivir y tener vida. Tener claro. vida, también el ocio, también que disfrutemos, que contemplemos, como que ojalá tener esos espacios para todas esas cositas, pues. Pero claro, de repente nos supera y nos abruma también todo lo que está pasando, pues. Pero ahí vamos poniéndole. Sí, yo creo que igual hay que nutrirse de esta conciencia de clase también. Vamos a ver muchos roles, pero el entenderlo y lograr dimensionarlo, y yo siento que también es un tremendo crecimiento, ¿cachai? Sí. Como que no hay que verlo solo desde el dolor, sino que también hay que verlo como desde, bueno, no me estoy parando en esta posición y estoy viendo toda esta violencia y no soy como impune a lo que está pasando, o no soy indolente, y la conciencia de clase igual es un arma o es una nutrición, ¿cachai? Bueno, y sobre todo si somos personas que no estamos practicando conductas capitalistas, ¿cachai? Con mayor razón nos nutrimos. Yo siento que sí, es bien fuerte en los temas, nos atraviesa el dolor y todo, pero estamos viéndolos, sí, estamos buscando formas de cambiar eso, ¿cachai? Y también hay que posicionarse desde ahí, po. Como vamos a generar cambio, sí son cambios radicales, no se ven de la misma manera, porque también los medios de comunicación o los medios políticos hegemónicos no los manifiestan, pero yo siento que soy una convencida en realidad de que, bueno, nos tienen mucho miedo, por eso la militarización en el Walmart. Y por eso nos están investigando. Y por eso borran murales, claro, claro, claro. Sí, pues frente a su miedo, y ahí nos damos cuenta que la que estamos haciendo está funcionando igual, pues. Que somos terrible poderosas. Esa es. Está buena esa. Chiquis, nos vamos a otra cancioncita entonces. Está una nueva de la Daniela Millaleo, se llama Guainito del Inmigrante. Así que nos vamos a ir a escuchar esa cancioncita ya para ir cerrando este Libres y Reverdes con un montón de temas re potente, caleta de conversa. Así que recuerda que la puede volver a escuchar el lunes a las 5 de la tarde por Radio Las Quenche. También ahí nos puede escuchar en archive.org y ahí ponerle oreja de nuevo a todo lo que se estuvo comunicando hoy día. Llevo ya en el camino hacia el norte oscuro, dejando atrás a un sur amigo, y a mi lado escucho que buen viento se avecina, y no sabrá lo que me espera en aquel destino. Cambio de estrellas, es la noche que me cubre llena, dejo los rocíos, otras aves que me son ajenas, y no sé si el cielo traerá los mismos astros viejos que caminaban conmigo cuando el sur estaba quieto. Con sus manos. noche que me cubre llena dejo los rocíos. Otras aves que me son ajenas y no sé si el cielo traerá los mismos astros viejos que caminaban conmigo cuando el sur estaba quieto. Y quién sabrá si allá el sol me dará el mismo. Y si me arrullará sus manos un destino mejor, un destino mejor. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Volvemos ya a parte final de este Libre y Reverdes. Nos estuvimos pasando un poquito en el horario, pero era importante que tocáramos todos estos temas. Siempre se nos quedan algunos ahí en el tintero. Así que ahí le mandamos saludos a Juan, que nos está escuchando ahí en la radio Lafkenche. Ya soltaremos los sonidos ahí, las señales. Pero no nos podíamos ir sin comentar algunas actividades que van a pasar aquí en el litoral y ya despedirnos de este Libre y Reverdes muy intenso, donde estuvimos hablando de distintos temas muy potentes, así que nos vamos revuelta, un poco enojada, un poco entristecidas, pero con la motivación de seguir poniéndole bueno ahí para que las cosas se transformen. Sí, son todas las violencias que nos atraviesan, pero también son todas las rebeldías que vivimos, pues no podemos como no construirnos desde ahí, yo siento, pues, para que no nos quedemos como con el sabor amargo. Mientras más violencias tengamos, más rebeldes nos volvemos, no más. Reverdes. Ah. Ya, y quería leer como la actividad que se va a desarrollar ahora en la Isla Negra el día 27 de noviembre. Esto es en contra de la militarización del Gualmapu. Va a haber un trabún que es urgente a partir de las 16 horas. Van a haber talleres, música, y va a haber micrófono abierto. También se invita a que traigan su paño para la feria. Y el aporte son alimentos no perecibles y útiles escolares que van directamente en apoyo de las personas que habitan el Hualmapu. Esto va a ser en la Plaza Aucahue de Isla Negra. ¿Es la de los mosaicos? Es más arribita, ahí en Isla Negra, donde está la avenida central, donde está el supermercado, como la calle principal de Isla Negra, de ahí hacia arriba, toman Santa Luisa y de ahí se meten a otra callecita como paralela, que no recuerdo el nombre ahora, o creo que es continuación de Santa Luisa, y hay una placita recuperada, un espacio donde los vecinos se han ido armando y donde se han hecho un montón de actividades también en este espacio, pues como culturales, ahí también de ferias. Así que un espacio donde siempre se está construyendo nuevas cosas y una vez más se convoca ahí a que nos organicemos frente a esta represión en Hualmapu también, porque en todos los territorios se vaya activando y se vaya encendiendo la voz para la liberación ahí de ese territorio. Sí, de los presos políticos también. Lo otro que quería decir, que hay una rifa de Navila Rifo, que es importante, Cabri, anda ahí circulando por las redes, la vamos a subir a alguna parte, una rifa en apoyo para la compa. Es la forma que tenemos de hacernos cargo de, también sí, de las violencias patriarcales que se han sufrido y que los sobrevivientes tienen que estar, tenemos que activar con ellos. Y que también la Navila ha sufrido una violencia también súper social respecto al entorno donde vive, que tampoco se le discrimina, tampoco se le reconoce. Como que ella vivió un ataque como de violencia, ¿cachai? Es súper cuático eso también. Sí. Esto es Libres y Reverdes. Esa. Otra actividad que se nos quedaba ahí en el tintero que queríamos comunicar, una asamblea de mujeres y disidencias por la gestión comunitaria de las aguas. Esto va a ser el lunes 15 de noviembre en Granaderos 3548 en Calama a las 6 de la tarde. Y esta la organiza la Coordinadora por la Defensa del Río Loa y la Madre Tierra, también la Asamblea de Organizaciones que Luchan de Calama y el MAT, el Movimiento por las Aguas y los Territorios. Así que siempre importante ir ahí asistiendo, difundiendo todas estas actividades. Tal vez no es desde este territorio mismo, pero tenemos aquí una compita que es de esos lugares y también tal vez gente que esté escuchando por allá y que le pueda interesar asistir a esta actividad. Y verla también nos convoca, puedo saber qué está pasando, yo creo que a todos nos convoca. Eso, sí. Y nada, pues también comentar que hay una niña, una chiquilla desaparecida, importante que la visibilicemos, Gabriela Amigo Calderón, de 17 años, en Santiago Centro. Lleva aquí, no sé exactamente si de ayer, estos días, está ahí desaparecida. Entonces, todas las alertas para que se difunda esta información y nada, pues todo el nebuen ahí para la familia, para la mamita y que aparezca bien, que aparezca sí, bien. La mamá Claudia Amigo, una tremenda defensora de los derechos de lesbiana como en las instituciones, y se le perdió la niña, pues ya lleva un 10 más o menos. Está en la foto en las redes sociales, se pide compartir, se pide visibilizar y que no se nos quede nadie, pues nada más eso. Eso, entonces ahí nos despedimos de este Libres y Reverdes, intensidad, toda la fortaleza, también todo el amorcito, siempre ahí ver cómo le seguimos paradis y con las ganas y la motivación de seguir haciendo. Pues agradecida a Marta invitada porque estuvo acompañándonos en estos micrófonos, la conversa estuvo muy entretenida, así que gracias, pues también aquí agradecida de la Marta que siempre nos viene a acompañar para estos lados. No, a mí me encanta. Sí, gracias Martita, se pasó, estuvo muy enriquecedora la conversa. Gracias a ustedes, Martas. Lo pasé bacán, igual así como mencionar que era mi primera vez en una radio, porque es rico mencionarlo. Y no, fue bacán, la pasé muy bien. Gracias por el espacio. Se nos hizo corto. Sí, fue como muy atemporal, me encanta. Buenísimo, entonces pues nos despedimos, muchas gracias ahí por todo lo que se estuvo comunicando hoy día, fortaleza para todos los piños, para toda la gente, para todas las familias que están ahí acompañando las luchas. A maldecir los pacos, a los milicos, que nuestra memoria construya rebeldía y que nadie se quede atrás, cabre. Eso es súper importante. No estamos todos en la misma parada, pero nadie puede quedarse atrás porque puede que morir. Y eso lo tenemos que sentir adentro, de verdad. Esa, sí. Nos vamos con Amapola. Esa cancioncita flor nos dejó negra, loca. Que la amamos, amor eterno, Amapola. Nos vamos con ella entonces y nos escuchamos para la próxima, Libres y Reverdes. Recuerda que la puede escuchar el lunes, la retransmisión de este programa a las 5 de la tarde por Radio Lafkenche. Ponga la oreja ahí a Radio Lafkenche y a todos los medios libres, antihegemónicos que se estén levantando en todos los territorios. Y levante el propio también, porque hay que ir armando las comunicaciones desde los pueblos para las pueblas y a ponerle bueno nomás. Esa. ¡Miau! Mamá, a mí me decían la bruja. Mamá, a mí me decían la bruja.